voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Otra nueva edición del programa En tu compañía. Te habla David Calderón y como siempre estaré contigo la próxima hora, los próximos 60 minutos en esta edición que ya conoces de sobra, dedicada al rock nacional, que se llama Trovador Urbano. Hoy haremos una retrospectiva porque acaba de salir el octavo volumen de estos Condenados al Olvido que nos traen esos arqueólogos del rock, Gadir Records y Héroes de Culto, a través de esa recopilación de bandas de los años 80 que no tuvieron la cobertura que deberían de haber tenido y que, como bien dice el título, estuvieron condenados al olvido. Ellos le dan voz, le dan visibilidad y, como bien te digo, te traeremos un especial rememorando tiempos anteriores en el heavy metal en estado puro, como ocurría en los años 80 con enormes bandas. No esperes grandes producciones, eso sí que te aviso. Habrá producciones, habrá temas que no te suenen muy bien, los han mejorado, se han remasterizado en cierta manera, pero evidentemente el máster es el máster y se hace lo que se puede. Te recuerdo los puntos de contacto: trovadourbanoradio@gmail.com, nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast, que es asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. 11 bandas te traemos para el día de hoy, este doble CD, como te digo, este Condenados al Olvido volumen 8, y comenzamos con la banda de Atila, que se formaron en 1984 en el barrio de Triana, en Sevilla. En este caso vamos a adentrarnos con una banda que incluye 5 temas de lo que fue su demo de 1984, y vamos a comenzar con el que arranca, mejor dicho, el segundo de los cortes, el final de la cuenta atrás, como bien te digo, a través de la banda de Atila, este primer tema que te propongo para conocer lo que supone la octava edición de Condenados al Olvido. Como siempre, gracias por la escucha. Ahí tienes a la banda de Atila. 4, 3, 2, 1, 0. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Imposible de parar. Bueno, vamos con el segundo de los CDs. Vamos a irlo intercalando. Como bien te digo, un trabajo doble. Este Condenados al Olvido, que nos lleva directamente hasta Santander. Biografía trabajada de una manera espectacular, sacando la información de donde no la hay. Y sé que de buena tinta muchas de las propias bandas se sorprenden cuando ven estas bios, también en inglés, con lo cual se sabe a ciencia cierta de que se está consumiendo muchas de estas ediciones fuera de nuestras fronteras. En este caso, vamos a escuchar a Metralla, nada que ver con los alicantinos. Estos son de antes, llegan desde Santander, de una demo que allá por 1989 la pusieron en funcionamiento, pero ellos ya por el año 83 estaban dando guerra en la capital cántabra. Como bien te digo, estos Metralla con el tema Heavy Metal, con dos palabras que nos llenan de emoción, de sentimiento y tan explícitas. Vamos a conocer a esta banda cántabra que suena de esta manera. Ahí están, Metralla. We'll be right back. Fantástico tema de estos cántabros que nos lleva, en este caso, como bien te estoy diciendo, vamos alternando y vamos, en este caso, con el primer CD a escuchar a esta banda de Vitoria-Gasteiz, uno de esos condenados al completo, se hizo de Álava. Y en este caso La Piedra es la siguiente formación que allá por 1985 se forman, incluyen tres temas en esta, como bien te digo, demo que grabaron en 1985. Comento, digo, dentro de este Condenados al Olvido, vamos a escuchar el segundo de sus cortes, Raza Exterminal, como bien te digo, de estos vitorianos que son La Piedra. Thank you. aquella época había muchas cosas por las cuales hablar, entre ellos el tema que ahora te vamos a proponer. Había otra tesitura, otras cuestiones por las que pelear y por las que luchar, que no tienen en muchas ocasiones, aunque desde lejos puedan plantearse de la misma manera con este año el cual vivimos, este 2021, casi 40 años después. Nos vamos hasta tierras catalanas, hasta Tarragona, con una banda que comenzó en 1984, que son Cruzada, gente que luego militó en los Viuda Negra, que también estuvimos con ellos con la última grabación que hicieron y además salió en vinilo por parte de Street Fighter. Pero hablando de estas bandas de los años 80, nos vamos a escuchar a Cruzada, como bien te digo, con una demo de 1986, y una de esas letras hablaban siempre de tu personalidad, el llevar un pelo largo, el llevar unos pantalones ajustados, tachuelas, en definitiva, el heavy metal en estética, que era parte fundamental del heavy de a pie de aquella época. Tu identidad, escuchamos a estos tarraconenses que son Cruzada. Como bien te digo siempre, nos gusta recordarte nuestro email de contacto, trovadorurbanoradio@gmail.com. Nuestro programa ya sabes que suele estar muy siempre dedicado a novedades, pero en este caso también es una novedad, ¿no? El hecho de que muchas de estas maquetas, sobre todo, se podría denominar maquetas, demos, que se registraban como se podían, en 4 pistas, en 8 pistas, siempre de una manera autoproducida y siempre desde la ilusión y las ganas y con muy pocos medios económicos, es lo que encontramos en este Condenados al Olvido, volumen 8, en formato CD, formato doble para esta ocasión, y como bien te digo, trayéndonos muchísimas bandas interesantes. También te digo, como bien estás escuchando, las producciones son las que son, pero creo que sobre todo el documento es lo importante. En este caso nos vamos hasta Vizcaya para acercarnos a Jet, una banda que nació en abril de 1986 y con un corto bagaje, con muy poquito tiempo de andadura, llegaron a grabar dos demos. En este caso ya hablábamos además con Aitor, que es batería de Sabotaje, que también estaba conformando la batería en este grupo ya hace unos pocos de años. Se vamos a dedicar a él el tema que se incluye en el primero de los dos CDs, este El Loco de Jet, demo de 1986, allá por tierras vizcaínas. Escuchas a Jet. Caminar loco para volver a empezar. vamos hasta Burgos a escuchar a Marioth, que es una banda que se forma entre el año 87 y año 88. Una banda que con cuarteto no se acerca, pues como tantas de estas incluidas en este Condenados al Olvido, en su volumen número 8, Buen Heavy Metal, una demo de 1989 con dos cortes, del cual vamos a acercarte para que conozcas a estos burgaleses, a estos castellanos llamados Marioth. Este Háblame, ahí están Marioth desde Burgos. ¡Háblame! Nadir Records y Héroes del Culto sacan estos enormes Condenados al Olvido. 8 en este caso, en cuanto a numeración, estos arqueólogos de nuestro rock que nos traen un montón de bandas en desconocidas. Fíjate aquí en Madrid, que era el epicentro, evidentemente, del heavy rock en los años 80. Generalmente en la primera década cantaban en castellano, Pero Fénix, que es la banda que te voy a presentar a continuación, coge esos efluvios de finales de los años 80, intentando sacar un poco ese sonido más hard rockero cantado en inglés. Esta banda madrileña, que se forma en 1987, conforma dos temas, una demo de 1988, Moving y Shining in the Sky, que es el tema que vamos a escuchar. En muchas ocasiones el inglés no era todo lo bueno que debiera, sobre todo para intentar exportarlo, pero ahí estaban poniéndole agarrimiento, poniéndole fuerza, estos Fénix desde Madrid. un poco las corrientes que se barajaban por parte de muchas de nuestras bandas, como bien te digo, pues era también lo que venía fuera del mercado anglosajón o el mercado estadounidense. Por eso, bandas como la que escuchabas ahora mismo, Phoenix, en aquella época ya proponían un sonido más hard rockero, más glamuroso. En este caso, una banda que nos llega desde Cullera, desde Valencia, o que llegaba, se crea a finales, mejor dicho, a mediados de los años 80, y que tuvieron una larga trayectoria. Fíjate que muchas de estas bandas dejaron la carretera pronto, por falta de oportunidades. Como te digo, ellos son Nova, grabaron una demo concretamente en 1988 con 4 cortes, y para conocerles vamos a acercarnos hasta Recuerda, que suena ahora tras mis palabras. Vámonos con estos valencianos, con este especial Condenados al Olvido 8, que son Nova. We'll be right back. Nos vamos hasta las Islas Canarias, en este caso, para hablarte de Krayer, que por el verano de 1986, y nos dice el texto que nos envían Gadir y héroes de culto, estaban a rebufo de aquellos míticos Krull, que seguro que sí que ya te suenan un poquito más. Estos Krayer, como bien te digo, desde las Islas Canarias también daban cera y daban zapatilla. Y bueno, nos acercaban uno de esos cortes que te digo que estaban muy en sintonía en aquellos años 80, cuando hablamos de la heroína, evidentemente muchos de aquellos jóvenes con ganas de libertad cayeron en este pozo sin salida que se denominó heroína, y en este caso ellos lo dicen con el nombre, con la jerga callejera, Jaco, que es el título que te ofrezco para conocer dentro de esta demo de 1989 a los canarios Krayer. Infierno, quien Vamos hasta Barcelona para cerrar el segundo de los CDs que se incluyen en este Condenados al Olvido en su octavo volumen. Ellos, en este caso, tanto Gadir como Héroes de Culto, lo máximo que incluyen en estos recopilatorios de bandas poco conocidas o desconocidas en la mayoría de los casos, nos acercan hasta el año 90, aunque el comienzo de Armagedón, como te digo, es de Barcelona, es en 1986. La demo que vamos a conocer es concretamente de el año 1990. Vamos a cerrar además con el último de los cortes, 4 concretamente tiene esta demo y 18 ese segundo CD, El viento en la alambrada, que nos pone Armagedón en la pista de su sonido allá por finales, por principios de los 90. Vamos a escuchar a estos barceloneses que son Armagedón. Barcelona, nos vamos con la última de las bandas, 11 en total, que se incluyen en este octavo Condenados al Olvido. Ellos son Zarco, se formaron en 1978 y en este caso nos acercamos a escuchar esta demo de 1987 que también con Volveré cierra el primero de los dos CDs. Escuchas a Zarco. We'll be right back. Condenados al olvido 8. Ya sabes, investiga, busca y si no, escucha Trovador Urbano. Te traemos siempre lo más calentito del underground nacional y te hemos presentado este nuevo trabajo de los años 80 de estos arqueólogos del rock, Adir Records y Héroes de Culto. Cerramos la nueva edición del programa, como siempre, agradeciéndote tu estancia, tu escucha. trovadorurbanoradio@gmail.com, nuestra página de Facebook Trovador Urbano y nuestro podcast asaltomataradiorock.com/trovadón-urbano. Ha sido un placer estar en tu compañía disfrutando de esta hora de emisión del programa. Te mando un fuerte abrazo y cerramos con una de esas bandas que recoge perfectamente todo el sentimiento de los años 80, tanto en su música como en las letras. Nos vamos a escuchar a estos enormes, que yo creo que ya conoces más que de sobra, que son Panzer. El rock es tu guerra, el rock es nuestra guerra. Hasta la próxima semana, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Gracias, Panzer.